fase solo sufriré. Por lo que dejé de hacer, el diablo tienta mi otra vez. Me castiga con su voz, me dirige al mundo del tele. Y yo donde ya me hago caso de él. El diablo me ha cogido, me ha engañado, me ha quemado. He caído en sus encantos y he sufrido mis pecados. Lucifer me quiere visitar y conmigo construir. Me ha comprado a mí un buen solar y que le monte una gran sucursal. El diablo me ha cogido, me ha engañado, me ha quemado.